El vivir humano se va tejiendo en la sucesión, días y noches, semanas, meses, estaciones, equinoccios y solsticios, años, y en la sucesión de etapas vitales, nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez y muerte. Estos momentos y fases que el hombre y la colectividad de la que forma parte vive están jalonados por celebraciones y ritos festivos, como el que hoy, un martes más, vamos a comentar con los componentes de Son de Laredo, acompañados también de un instrumento que en Cantabria conocemos todos desde que nacemos, la pandereta. Así iniciamos desde el calor de las ondas de Radio Laredo este tu programa que llamamos La Gila. Y hoy que es fiesta en las ciudades de Oviedo y de Cuenca, celebramos San Justino, vamos a dialogar y a cambiar impresiones, oír músicas, y para ello tenemos, como estamos habitualmente, a Rodrigo Gómez, al que habéis oído. Hoy no está Noé, tenemos a Rosa Zubizarreta, pues preparándonos la cena hoy, que hoy seguro que está más rica que otros días. Seguro, seguro. Tenemos a Ignacio Unzúe, que nos hablará de sus páginas web. A Fulgencio Sánchez nos hará visitar esos rincones del mundo con las músicas que nos trae. Juanma Patrón nos hablará de festivales. Y de Son de Laredo tenemos a Luis Fernández y a Isabel Alvarado. Y yo, José Antonio Reguera, Tono Reguera. Muy buenas tardes, José Antonio Reguera. Muy buenas tardes, oyentes. Estamos encantados de estar, pues, como decía Rodri, un martes más. Y yo, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. En los contenidos que tenemos para hoy, como es habitual, pues tendremos un dicho de esos que me han dicho, un dicho de esos que nos presenta Rodri, una frase hecha, nos explicará el significado, una adivinanza que os plantearé yo, pues como os había dicho antes, músicas del mundo, festivales, y hablaremos de otro santo que, aunque quedan casi dos semanas, el próximo programa ya nos pillaría después del santo, así que vamos hoy a hablar un poquito de San Antonio. Como os decía antes, con el Son de Laredo, que organizarán algo que nos comentarán ellos un poquito más tarde. Pues nada, a lo dicho. Al dicho dicho, y hoy es cortito, ¿eh? Porque el otro día me pasé con tres dichos seguidos. Y este es uno que, bueno, aunque ya está tiro pasado, que es esperar una cosa como el agua de mayo. Estamos hoy ya a 1 de junio, con el verano ahí a las puertas. Pues bueno, ya es una frase que se utiliza. Yo por lo menos lo utilizo mucho, que es cuando estoy esperando, oye, cuando me traen algo, lo estaba esperando como agua de mayo. ¿Por qué? ¿De dónde viene este dicho? Bueno, pues he sabido que el agua de mayo, pan para todo el año, y es considerado de suma importancia el agua en este mes que hemos pasado. Desde luego hemos tenido agua de sobra y en algunos lugares hasta lamentablemente con víctimas. Pero bueno, por lo que dicen los eruditos, los labradores esperan con ansiedad y acogen con alegría el agua de mayo, por ser beneficiosa para el crecimiento y gran azón de los cereales, lo cual implica pues riqueza. En el lenguaje de la calle, esperar una cosa como el agua de mayo es esperar algo con ansiedad e incluso con necesidad. Bueno, pues yo creo que mayo ha tenido suficiente agua y ahora esperemos que nos venga un verano benigno para que se nos llene esto de turismo, de turistas. Tono, y yo os voy a proponer una adivinanza que ha sido así, cogido un poquito en plan rápido, y oye, tengo una mano, tengo una puntería, porque dice, redondo, redondo, como un pandero, y nadie se puede sentar en ello. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo igual este le sé. A ver. Me voy a arriesgar, ¿eh? A ver. Un pan de esos redondos. No. Hombre, si quieres te puedes sentar en un pan de esos redondos. Luego, ¿quién lo come eso? No, pero no tiene nada que ver que te puedas sentar con que lo puedas comer. Vuelve a decirle. Redondo, redondo, como un pandero. Observes, sí, la forma, sí, del pandero, sí, sí. Redondo, sí. Hueco, hueco, sí. Sobre todo hueco. Hueco. Y nadie se puede sentar en ello. Fulgen. Nada. El brocal de un pozo. Ah, ya, pues ahí, claro, te cuelas. Ahí. Ah, nos has pillado ahí. Bueno, sin más, y ya que le hemos nombrado Fulgencio, Tenemos aquí la sección... Músicas se me ha olvidado ya. Ah, Músicas del Mundo. ¿Y cómo se te olvida si ya una vez la hiciste? La, la quise acaparar, es verdad. Bueno, pero nadie mejor que tú, Fulgencio. ¿Cómo una vez? Hace 15 días. Pasada, sí, te gustó. Fue un poco apresurado así con el tema ese italiano de la luna y tal. Pero bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno, pues nada. Como es tu sección, bueno, todo tuyo. Bueno, he traído un tema en el que nos vamos lejos, pero a la vez cerca, ¿no? Nos vamos a Cuba, la pequeña isla de Cuba, que pese a su pequeña extensión en el mundo de la música, es un lugar de mucho peso, por la influencia y la difusión que desde Cuba han conseguido sus músicas, ¿no? Por la aportación a la música universal. Y aunque no es un tema en el que aparece la pandereta, sí es importante las percusiones, ¿no? Es un tema en la que mezcla lo hispano-europeo con lo africano y lo caribeño, y vamos a escuchar, lógicamente, un son, que es la música de la Cuba occidental, ¿no? De Guantánamo y de Santiago. Es una música de origen rural, rural y popular, que surge en el siglo XVIII y llega a los salones y a los teatros de la burguesía habanera, a finales del XIX, principios del siglo XX, ya prácticamente con la Cuba independiente. Entonces vamos a eso, a escuchar un son. Santa Isabel del Progreso, una niña me decía, ay Santa Isabel del Progreso, te he jurado darte un beso, ay antes que amanezca el día. Tinengón, tinengón, para tinengón, para tinengón, tinengón, para tinengón, tinengón, para tinengón, yo he nacido para tinengón. Yo he nacido para tinengón, tinengón. Me encanta dar humano, ay, humíllate a mis rigores. Pero ven, cantador humano, humíllate a mis rigores. Yo soy la que bordo flores, ay, por lo alto y por lo llano. Tinengón, tinengón. Tinengón, para tinengón, tinengón, con, yo he nacido para tinengón, tinengón, yo he nacido para tinengón, yo he nacido para tinengón. Antes de seguir, recordaros que ahora, en cuanto acabe la gila, todo el mundo marchando hacia el salón de actos, hacia el salón del cine de la Casa de la Cultura, porque es el fin de curso de la Escuela de Folclore Los Ventolines. A las 8 de la tarde, con entrada libre, pues bueno, podréis tener ahí audición de alumnos y profesores, todo lo que han estado haciendo durante un año y algunos más que llevan tocando instrumentos. Os animamos desde aquí, desde la gila, a que vayáis a escuchar a ver cómo les ha quedado. Pues bueno, a los Ventolines. Leo aquí Escuela de Folclore. No sé si esto estará muy bien. Bueno, a la escuela, pues, a la escuela, a los Ventolines. Pues si tienen vocación de Escuela de Folclore, lo veo muy bien. Sí. Puede ser un embrión. Esto es algo una que escuela falta, que lleva ya tres que años. Falta Laredo. Exactamente, Laredo. Desde aquí reivindicamos una escuela de folclore con el sello y el marchamo. De todas esas cosas que dan luego, darán más dineros y más historias, ¿no? Cuando ya tienes ese. Pues en teoría. Que no lo sé, que lo desconozco. Ya lo investigaré. Deciros que los que estáis oyendo este programa el viernes, porque este programa se repite el viernes, no vayáis a oírlo porque ya ha pasado. Exactamente. Hoy, solamente si estamos ya a viernes 4 por la mañana, no vengáis a la Casa de Cultura porque esto ya fue y seguramente que nos lo habremos pasado muy bien. Directo, creo que va a tocar hasta Fulgencio, va a tocar un instrumento que tiene relación con el programa de hoy. Bueno, pues nada, patrón. Fulgencio es un virguero, toca varios instrumentos, pero solamente tocará uno allí. Sí. Patrón, ¿qué nos traes por ahí? A ver. Pues yo os comento, ya estamos en la sección de festivales. Ya os comenté la vez anterior lo que hubo en Oviedo, que había por allí bastante gente de aquí de Cantabria. El fin de semana pasado, que ha sido la fiesta en Nunquera de la Gaita Cántabra. Que este año vaya festivales que llevamos. Lo de Secadura, mal tiempo. En Santoña se suspendió. Y el otro día en Nunquera, pues también llovió bastante. Y no se suspendió, pero había mucho agua. ¿De público qué tal estuvo? No estuve por allí, pero me han comentado, vaya, bueno, algo había. Pues ya somos los cuatro los que no hemos estado por allí. Por eso. Y os comenté el otro día de tres festivales y dijimos que este lo dejábamos para hablar hoy de él. Entonces es el festival que tendrá lugar en Laguna de Duero, en Valladolid, 5 y 6 de junio. Tercer festival Son de Aquí, organizado por... Sé que están allí Vanessa y su padre, Carmelo. El 5 de junio, pues hay música en la calle por la mañana, de 12 a 2 y de 6 a 9 y media, con música de Castilla y León, como es la Ronda Cadeledana o la Bandina Curuxa de Asturias. Y luego por la tarde, Manuel Luna, a las 9 y media en el Parque del Lago. Al día siguiente, 6, también música en la calle, con Zarabandina de Castilla y León y las Auras de Aliste y Trasos Montes. Y a las 12 y media en el Parque del Lago, Son del Cordel, que es el grupo leonés, este que nos hace de sintonía, que llevamos ya más de un año con él. Por la tarde también el mismo escenario, Vanessa Muela con Alma Cántaro, que luego escucharemos algo de ellos, y a las 9 Exacorde de Madrid. Comentar que estos mismos días, 5 y 6 de junio, el día 5 es la presentación de los festivales de Prado en Torrelavega, en el centro de fotografía, en la Casa de Rotella, que estaremos ahí los de Colindres, Castañeda, Elguera, y hacia las 8 de la tarde pues habrá música tradicional. Sé que estará Cadavieco, sé que estará Alba, sé que estará con Ronda Los Avellanos y luego Los Trastolillos y un cantante de fuera, Nino Galisa. Y al día siguiente, día 6, es el día de Infantil de Cantabria en la Magdalena, con todas las actividades que hay durante el día. Sé que al final concluye Luética, pero hay muchísimos grupos de danzas como todos los años. Sí, prácticamente todos los grupos, sí, que tienen. Hay más, hay tres escenarios, me parece. Luego, el jueves día 10, pues habrá en la Sala Bretón del Astillero, para el que pueda ir, calculo que sobre las 8:30, dos grupos, Corquieu de Asturias y Caórnega de aquí de Cantabria. Y tenemos por aquí ya la programación de Olea. Y el viernes día 11, en el Castillo de Argüeso, en Campo de Suso, en la hermandad de Campo de Suso, habrá un concierto de rabelistas, que estará Mimi, que es Rafael San Emeterio, Carlos Calderón, Dani García, Begoña Venegas y también Esteban Volado. Y escuchamos algo de música, pues vamos, he traído un disco de La Virolla, un grupo de Aragón, que los escuché una vez en Valladolid, en el Folkis, que estaban patrocinados en la gira del Injuve, de hace 5 años, y hemos escogido un tema, el tema 5, una mazurca, que es un tema del Bajo Aragón, dicen que es, no sé si es el sur de la provincia de Zaragoza y Teruel, y es un tema de Centro Europa, y a ver qué os parece. Thank you. Recordaros también que en Dolea se van a celebrar unos encuentros de rabeleros y va a venir Alma Cántaro, Jaraiz, etcétera, a final de mes de junio. Ya os iremos comentando en el próximo, en la próxima gira, día 15, os lo ampliaremos. Han hecho también una convocatoria de investigación y creación, que bueno, pues ya nos comunicarán más cosas sobre ello. Y recordaros también que el sábado 5 de junio el Coro Lírico de Cantabria intervendrá en la iglesia de Santa María. Bueno, pues que también, que todos los que podáis que os acerquéis. Y bueno, hay teatro también el sábado 12 de Miriñaque Teatro, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos una fiesta en la que estamos casi todos los que estamos aquí implicados, unos más y otros menos, ¿verdad, Tono? Vamos a celebrar mi santo. Exactamente. Bueno, pues venga, presenta San Antonio, ya que tenemos a San Antonio antes de empezar a hablar. Perdona un poco, Tono, tú eres un poco pillo, porque cuando es el San Antonio de enero dices que es tu santo y no invitas a nada. Y cuando viene este también dices que es tu santo. ¿Y no he celebrado el de nada, enero? Nada, no celebras ninguno, ni el San Antón. ¿Es posible? De las barbas, ni el otro. Bueno, vaya, vaya. Dale. Pues antes de hablar con los componentes de Son de Laredo, que tenemos aquí a Luis y a Isabel, vamos a meternos en el ambiente y vamos a oír al maestro, al gran maestro Joaquín Díaz, cantar estos, ¿cómo era? Refranes. A San Antonio, que es el día, vamos a decirlo, el día 13, para los que no estén muy duchos en el santoral. En domingo, el 13 de junio es domingo, coincide también con la jornada electoral. Así que esperemos que la gente pueda ir votar tempranito, si puede votar por correo, y luego volver rápidamente, ponerse el traje tradicional. Bueno. Y pasar el día pues muy agradable, que espero que pasemos como el año pasado. Vamos a ir a Joaquín Díaz y ahora nos metemos más en materia. A las puertas de este templo y estamos con alegría celebrando a San Antonio en este solemne día. Oh glorioso San Antonio, por la devoción que os tengo, hoy os vengo a suplicar y a explicaros lo que siento. Cuánto trabajan los padres para criar a sus hijos, y en lo mejor de la edad se los llevan al servicio. La guerra está comenzada en Melilla con afán. Lloran las madres al ver que sus hijos allí van. 2 años y algunos días reina en el pueblo tristeza por la desgracia de estar muchos mozos en la guerra. Así que a vos, San Antón, os pedimos con fervor, les conserves la salud por esta humilde oración. Adiós, santo de este día, que ya contentos nos vamos. Volveremos a la tarde para rezarte el rosario. Adiós, párroco querido, venerable sacerdote, que lleves las oraciones a este santo en nuestro nombre. Adiós, público amoroso, que me escucháis con anhelo. Cuando San Antonio guste, nos veamos en el cielo. Pues después de que ya Joaquín Díaz nos ha metido en tema, pues aquí tenemos a la presidenta de la Asociación Son de Laredo, y que es Isabel Alvarado, y a Luis Fernández. pues que nos van a hablar un poquito de lo que nos espera el día 13 de junio, que van a celebrar la recuperación de fiesta que de San Antonio, que ahí se celebraba antiguamente aquí en Laredo, y ellos están recuperando y haciendo, pues es una concentración de trajes tradicionales. ¿Qué novedades hay este año? ¿Cómo lo vais a organizar? A hablarnos un poquito de eso. Pues bueno, la concentración va a ser el día 13 de junio, el día de San Antonio, a las 10 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, en los bajos de la Plaza del Ayuntamiento. Y es tan pronto este año por el motivo de que coincide también que se celebra el Corpus Christi y entonces tenemos que adelantar la hora de la misa. Tres días hay en el año que reluce más que el sol, Rodri. Corpus Christi, Jueves Santo y la Ascensión. Ahí está. Joder. Continuamos. Pues eso. Tienes a los alumnos ya, ¿eh? Sí, sí, pero hay que especificar un poco. No decía tres días. Eran tres jueves. Tres jueves hay en el año. Lo que pasa es que la iglesia... Lo pues, que pasa es que como ya no tocado, coincidía en jueves, por eso lo he arreglado y he dicho muy, tres días. Muy bien, Luis, puntualizando ahí a la enciclopedia andante esta. Que esto no. Bueno, pues entonces eso. Recordamos que la concentración es a las 10 de la mañana en los bajos del ayuntamiento. Y luego subiremos a misa a Santa María a las 11 de la mañana, que va a ser la misa. Escucharemos misa y ya después, cuando acabe, que será sobre las 12, bajaremos todos hasta la plaza del ayuntamiento y ya de ahí haremos el desfile hasta el monumento a la Panchonera que hay a la entrada del parque. Y ahí se harán pues unos bailes, los grupos que vengan pues harán actuaciones, van a venir grupos de Cantabria, pues de Cabezón, de Los Corrales, también de Colindres, nosotros de Laredo, y este año como novedad va a venir un grupo de Oviedo que se llama Trasgu. Van a venir sobre unos 26. Y bueno, también vendrá gente de Pimiango, que también es de Asturias. Y ya pues eso, en el parque se hará unos bailes, unas actuaciones, y ya se volverá, se reanudará otra vez el desfile y volveremos hacia el túnel. O sea que no solamente vamos a tener trajes tradicionales de Cantabria, sino también de Asturias, porque sí. Vendrán los grupos, vendrán con sus trajes. Sí. ¿Y para cuándo vendrá? Hecho también de menos gente de León, gente de Burgos, gente de Palencia. Demos tiempo al tiempo. Exactamente. Una querido Tono. Una cuestión, porque para los que participamos ya, este es el tercer encuentro, no sé sí. si lo hemos dicho. Los que nos invitasteis el año pasado nos lo pasamos genial y ya sabemos un poco cómo va, pero para los que no lo han vivido, se trata de que todos aquellos que deseen están invitados a el domingo a las 10 de la mañana se presenten en el ayuntamiento. Sí, es así, sí. Si en algo me equivoco me corriges, ¿eh? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y con el traje tradicional, sí. De donde sea. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, porque si vienen sí, asturianos, pues, puede sí, venir sí. Como dice Tono de León, también sí, alguno sí, con su traje. Sí, lo importante es conocer y... Evidentemente sí. Con un rigor tradicional. Es decir, sí. Aunque parece, no, parece la, el himno de Cantabria, disfraza. Lo del rigor tradicional, sí. Porque no se trata de venir de cualquier manera, sino exactamente, con traje... entre comillas no disfrazado, sino con el traje regional. Exactamente, vestidos con el traje tradicional. Y de ahí ya se va a la iglesia. Sí, subiremos como todos, el año pasado sí, hacia sí. La iglesia, se hará la misa eso. Y luego al salir pues volvemos a bajar todos hasta la plaza del ayuntamiento. Sí, sí. Nos quedaremos un ratillo en la plaza del ayuntamiento porque claro, como somos tantos de que baja el primero sí, a que baja sí, el último sí, para hacer pues luego hacemos el desfile. Un poco tiempo en la plaza eso. Para dar tiempo que bajen eso será todos. Sobre las 12 estábamos 12, 12 y poco. Te lo pregunto porque aquellas personas que no participan directamente con sus trajes pues sí que lo pueden ver sí, perfectamente sí. Y preguntar todo lo que deseen sí, sí. Sobre los trajes a las personas que lo llevan porque, es más, que además agrada que pregunten seguramente me equivoco como muchas veces pero normalmente los asturianos suelen venir todos de asturiano. Y de Asturias, curiosamente. No, vamos a ver me explico. Quiero decir que los grupos sí, asturianos ver, tienen solamente... El grupo este que has nombrado, Trasgu de Oviedo, viene no. Con las mujeres de una manera... Pero es un solo uniformado, vamos, me refiero. No tiene por qué. En Asturias bueno, hay también variedad sí, de trajes. Vamos a ver. Yo los grupos que he visto que actúan asturianos normalmente tienen un traje, pero que le llevan todos igual. Es decir, es como si todos fuéramos de Pejino. No, pero te explico por qué, vamos a ver. No me expliques por qué. Ya. Yo a lo que voy es que a lo que voy no, es que no vendrán así. Bueno, ya, pues eso he dicho al principio, que quizá me equivoque. Escúchame cuando hablo un poco y a lo mejor luego podemos entablar un diálogo. En cambio, lo que pretendéis vosotros es que de Cantabria venga cada uno con su traje de su zona. Sí, que haya variedad para dar a conocer, porque por esta zona igual se conocen los de aquí. Exactamente. Por entonces, eso decía yo que la gente pregunte. Sí, sí, sí. Si tienen alguna duda o curiosidad, porque la gente igual que no los ha visto, no, pues curiosidad. ¿Y este de qué es? Pues que se acerquen con tranquilidad y pregunten. Es más, la persona que lleva el traje yo creo que le agrade que le pregunten. Uh-huh. Exactamente. Más, Tono. No, lo te he dejado cortado, Tono, me cago, ¿eh? Lo que te iba a explicar... es que no me escuchas, Tono, me dejas luego que en Asturias lleva ya bastantes años el tema de recuperación de indumentaria. Esto es lo que hacen la mayoría de los grupos. Quizás en Cantabria se ha han tendido mucho al rigor, tanto en confección como en telas. En Asturias sí van más a la hechura, simplemente... Y lo que hacen los grupos es, debido a la variedad y riqueza que hay en los bailes de cada zona, cada baile lo bailan con el traje representativo de la zona esa. Sí, no bailan un baile vaqueiro con un traje del centro, por ejemplo. Sí. Se pone el traje vaqueiro y ahí bailan todo el repertorio vaqueiro. Sí. Se cambian de indumentaria, se ponen el traje de centro o de llanisco o de marinero y bailan el repertorio de bailes y de folclore que hay relativa a ese traje. Yo lo sé, porque cuando estuvimos en Arriondas, pues si venía el grupo de gaitas y tambores de no sé qué sitio de Asturias, venían más o menos todos igual. Las chicas con las faldas y los hombres con pantalones, pero más o menos eran todos igual. En cambio nosotros lo que hacemos es... pero es que no tenemos... presentar un poco... Sí, pero... Luis, no ataca, tengo la variedad poco, que hay Luis. Allí. Sí, pero en no. Eso, en eso, en eso. En bailes, por ejemplo, allí ya te digo, están bastante más adelantados en el tema de investigación etnográfica. Entonces, por ejemplo, es como de aquí de la zona de la Marina, que hubiese 20 bailes. Entonces, se podría poner todo un grupo el baile pejín, el traje pejino, y bailar los 20 bailes con ese traje. Se cambiaba con el traje pasiego y se baila los bailes pasiegos. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente aquí se ha perdido muchísimo. Entonces, debido a que se va a bailar un baile de Líbano, un baile pasiego, un baile de Trasmiera, pues por eso se permite bailar con todos los trajes, todo el repertorio. Luis, que querías decirnos algo. ¿Qué me ibas a decir? Que te hemos cortado, sí, hombre. No, hombre, no. Lo que pasa es que yo lo que vengo observando es lo siguiente. Que lo Tono está haciendo una explicación, pero que a lo mejor puede quedar un poco difusa en cuanto para comprender bien lo que se pretende decir. Es que Tono es muy profundo. Sí, entonces... no, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. En Asturias, que en Cantabria, por desgracia, estamos un poquitín a la zaga, es que la zona que baila en los bailes, que es igual que en Cantabria al fondo, al final, es que normalmente los que son de centro bailan bailes del centro y tienen los trajes adecuados a ello. Uh-huh. Pero eso pasa igual en Cantabria, porque tú verás que aquí lo que se baila, por ejemplo, la Jota Pejina, y desgraciadamente no hay los trajes, pero si las bailarían, pues serían con los trajes de aquí, porque obviamente la gente que de esta zona tiene tendencias a ponerse o hacerse el traje de aquí. Entonces, teniendo la posibilidad de que haya gente con una cantidad de trajes suficientes, bailarían los repertorios de bailes de aquí y estarían adecuados con las ropas de aquí. Sí, pero lo que ha ocurrido mucho aquí es que los hombres se han puesto el traje blanco de danzante y con eso han bailado todo. Sí, pero es y que... han desplazado a todos los demás trajes. Ahora empieza esa recuperación, esa... Un pequeño, sí, pero es porque se daba la circunstancia de que aquí no se había, ¿cómo diríamos?, dado a conocer, ni se había defendido, ni se había confeccionado realmente una cantidad de trajes. Y se hizo un tipo de trajes estereotípicos, que era un pantalón blanco con una camisa blanca y un fajín. Y eso pues pasaba por todo. Pero ese traje en realidad es un traje inventado, ficticio, que no, lo utilizan... ¿De danzante? No, la mayoría de los trajes que se utilizan, el pantalón blanco y la camisa blanca, pues ha sido, como diríamos, una pequeña invención con una camisa, la camisa, digamos, la que se llevan los trajes regionales, pero esa con un pantalón blanco y un fajín, o bien morado o rojo, depende de la zona, pero es algo inventado, no, que no representa en realidad... etnográficamente bueno, no representa nada. Luis, no vamos a entrar en profundidades, que es lo que le gusta a Tono, porque ya tuvimos una gila especial sobre... Eso es como los pololos, los trajes tradicionales, que incluso estuvimos hablando con Gustavo Cotera y con... Teresa Gómez. Con Teresa Gómez, eso. Muy bien, Tono, has estado ahí escuchándome. pero bueno... En esencia, lo que quiere la Asociación Cultural Son de Laredo con esta actividad, ¿Hacia dónde lo enfocáis? ¿Nosotros? Sí. Pues bueno, pues... Este evento que vamos a tener. Nosotros, por ejemplo, de San Antonio. San Antonio entrando. Primero, nosotros lo que intentamos es que hay una serie de festejos, de fiestas que son muy populares, que son muy nuestras, ¿no? Que queremos que no se pierdan. Y de alguna forma lo queremos recuperar. Luego, en base a que... perdón. En que los trajes regionales, que es algo fundamental en la cultura cántabra, queremos también recuperar o darlo a conocer y que la gente los haga suyos y confeccionar el máximo de trajes posibles. ¿Para qué? Para que la gente, haciéndolo suyo y teniéndolo, esta cultura cada vez se haga con más fuerza. Uh-huh. Entonces lo que tratamos en el fondo es dinamizar esta parte, esta riqueza cultural que es el traje, y en base al traje, pues organizar eventos que los den a conocer y recuperar al mismo tiempo esos eventos. Además, vosotros como asociación también participáis en otras concentraciones de trajes. Sí, hace poco, en Cantabria. En febrero, que hemos estado en Pimiango, ha sido en febrero o marzo. Sí, y en las en Asturias. También hemos estado en Cabezón, en verano. ¿Cuándo la organizan los de Cabezón? Los de Cabezón ya llevan 4 ediciones o 5 ediciones. Los de Cabezón, ¿no? A primeros de agosto. El fin de semana anterior a que se celebra el Día de Cantabria es cuando hacen la concentración ellos también de trajes regionales. Uh-huh. Bueno, todo, ¿y algún sitio más de Cantabria? Bueno, eso se empieza a hacer. Treviso también, este verano sí, hemos estado. Eso lo vi en la televisión, sí, en Telecantabria. Bueno, ahora, afortunadamente, esto empieza la gente a coger conciencia y se empieza a hacer un poco, yo pienso que... por todas las partes de la geografía cántabra, ¿eh? Luego yo quería decir una cosa que se nos ha olvidado. Es que en esta fiesta, como novedad este año, en medio del pasacalles, cuando volvamos de la ofrenda de la floral a la panchonera y esa pequeña exhibición de pequeños bailes y alguna cantuca si alguien se anima, pues tenemos la intención de recuperar otra parte de la fiesta de San Antonio, que era la famosa traca. Que cuando bajaba el Santo San Antonio y se llegaba a la altura del Banco de Santander, el Ayuntamiento de Laredo, ¿no? Pues se paraba el Santo y se quemaba una traca. Esta traca que se colocaba con los árboles platanales que hay entre el Banco de Santander, donde está la caseta de los helados, hasta la antigua, más o menos en la altura que daba la antigua caseta de la Chinita. Sí, por sí, los que no conocen, antes de llegar a la plaza de Abastos. Bien, pero más o menos. Bueno, pues ahí en la acera, entre los platanares, se colocaba una traca y se tiraba la famosa traca, ¿no? Cuando aquello se tocaba pues el himno nacional, etcétera. Nosotros vamos a intentar a ver si... Oye, y aquello que podemos cantar también. El año pasado nos contabas también algo de las gaseosas o algo, ¿no? Bueno, sí. ¿No vais a dar algunas gaseosas o unos albillos con unas galletas? Pues este año nos coge eso, ¿no? Este año nos coge a desmano, pero con el tiempo nosotros quisiéramos llegar hasta ahí, si es posible, sí. ¿Y por qué no hacer una romería, volver a recuperar la romería de la calle El Paseo? Sí, una cosa que yo, como no soy de Laredo y no conozco eso, decías que salía antes de la traca, era una procesión que sacaba el santo. Sí, claro, se bajaba el santo. Y bueno, ¿no planteáis la posibilidad de volver a recuperar, ya que estáis recuperando la fiesta, de sacar al santo? ¿Qué más quisiéramos? Y nosotros el año anterior lo propusimos, pero las autoridades eclesiásticas pues no lo consideraban en ese momento muy oportuno. Es más, nosotros pretendemos hacer a la entrada del túnel la misa, con un pequeño altar homenaje al santo. Allí hay como una ermituca. Sí, pero esa es la de San Juan. Y nosotros queríamos tener con nosotros pues a San Antonio, que es al santo que veneramos en esta fiesta. Pero no lo habéis conseguido. Sí, pero bueno, no está en el olvido ni que sea una renuncia. Con el tiempo pues queremos que la fiesta vaya más, recuperarla más, y esa pequeña romería que se hacía, o esa gran romería que se hacía en tiempos pasados, pues volverla a recuperar. Bueno, luego decir también que en todos los que vayan ataviados y sus parejas, habrá un almuerzo en el interior del túnel con el plato típico laredano y de Cantabria, que es la marmita. La marmita, ¿no? Sí. Bien. Es más, y como el otro día en la reunión que tuvimos, como sabemos por la situación de los niños, ¿no? pues para los niños que a veces pues son un poco como reacios a comer este tipo de comidas un poco fuertes, pues les vamos a preparar, a hacerles una grasita y vamos a preparar también una paella guapa para ellos también. Vale. Otra cosa. ¿Los niños hasta qué edad llegamos? Los niños. No, no, los niños. Al ser posible de marisco, la paella de marisco. Los niños que tenéis barba no, comeréis barbita. Bueno, os voy a decir una anécdota que el otro día me contaba un señor. Yo no lo he conocido, pero me decía, mira, oye Luis, ¿sabes que en San Antonio antiguamente había un... Pues aquí una tradición, una costumbre muy simpática, ¿no? Al menos a mí me resulta simpática, que era cuando se bajaba al santo, era enchoclar al santo. ¿Enchoclar al santo? Enchoclar, es una palabra muy pejina, ¿no? Enchoclar es meter en el agua, ¿no? Bañarle en el agua. Sí. Enchoclar, meterle en el agua. Y se le metía tres veces, se hacía este ritual de enchoclar al santo y se decía, San Antonio bendito, danos mucho bocarte y mucho bonito. Ah, y cada vez, ¿no? Pues lo enchoclaban, le metían en el agua. Una cosa... Luis y Isabel, yo creo que este es el tercer encuentro, pero yo creo que esto cala y recala y va cogiendo su regustillo si precisamente a la par de lo de los trajes, esto que estás comentando del santo, de las tracas, de no sé qué, todas aquellas cosas, que se recupere a través de las personas mayores que recuerden y que nos puedan transmitir sus conocimientos, se recuperen esas cosas que se hacían en San Antonio. Yo creo que al final es lo que nos va a quedar un poco en el corazoncillo y quizá un poco lo que podemos enseñar a todos aquellos que vengan de otras partes de Cantabria o de España a participar en estos encuentros, ¿no? Es decir, mira, en Laredo, San Antonio lo hacíamos así. Más o menos lo que hemos investigado, yo creo que... No sé, es una idea que se me ha ocurrido escuchando además, aquí las cosas que nos cuenta Luis. No, y luego pues eso, que la gente mayor lo recordará y la gente joven, yo por ejemplo eso de la traca San Antonio yo no lo he conocido. Claro. Pues la gente joven pues es una manera de conocer lo que pues se hacía antiguamente. Para el año que viene os espera ahí un campo de investigación y yo creo que debéis, pienso, es una idea que os lanzamos desde aquí, que debéis... tirar un poco por ahí también para que... Bueno, nosotros, desde luego, que nosotros pretendemos recuperar eso y todo lo que esté a nuestro alcance, pero esas son riquezas que a mí me parece que no se debieran de perder. Si se pueden recuperar, pues ahí está, ¿no? Es un encanto, un atractivo, es una imagen, una tarjeta de presentación de cómo somos un poco en los pueblos, de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Porque si todo esta gran riqueza de tradiciones, de historia... las dejamos en el olvido, pues nos vamos a hacer un poquitín como meros números, ¿no? Pueblos sin personalidad, sin historia. Seremos y todo. Americanos. Y no, mira, yo ahí me voy a callar porque. Bueno, que se nos mi va el tiempo. No va por ese lado. Isabel, aquellas personas que estén interesadas en participar o en preguntaros cosas, ¿dónde se pueden dirigir? Pues pueden dirigir al teléfono de la asociación, que es el 649-403048. Repítenoslo, por favor. 649-403048. Es el número de teléfono de la asociación, son de Laredo. Vale, hay cualquiera que quiera llama y pregunta lo que le da la gana, que la atenderéis gustosamente. Exactamente. ¿No es eso? Cualquier duda, cualquier cosa. Bueno, pues ya después de que hemos oído a Son de Laredo, que no se van a ir, que van a quedar con nosotros para la segunda parte, para hablar de la pandereta. ¿Tenías alguna cosa más que preguntarle, Rodri? Uy, tenía un montón de ellas, pero bueno, como sabéis, liado ahí con los trajes. ¿Para qué diría yo nada de Asturias? Bueno. Pues, como van a quedarse un ratillo más con nosotros, pues sí, si cualquier surge cosa algo que vaya más, surgiendo, sí, vais interviniendo. Oye, que os queremos dedicar este tema de Canta Laredo. Para que tengáis un día precioso, que os haga bueno, haya mucha participación, a la gente les encante y que ese esfuerzo que dedicáis a estas cosas pues repercuta y os salga todo precioso, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, pues dedicado a la gente de la Asociación Cultural Son de Laredo este tema que va además mucho con la gracia de los de Laredo, la Sal Laredana. Asomada a la ventana, si te ves a la... Pandereterita hermosa, panderetera, no te apures si no tienes quien te quiera. Porque yo no quiero amores más que el que tengo, porque amores no hay ninguno como el primero. Y yo tengo que tocarla, aunque mi novio no quiera, porque me llama la gente siempre la panderetera. Desde muy antiguo, las mujeres han tenido entre sus manos un instrumento que, según su clasificación, sería un membranófono percutido. La primera representación de este instrumento aparece en unos frescos en Cataluc, en Anatolia, y es un grupo de gente participando en una fiesta y bailando al ritmo de este instrumento. Esta escena se remonta a unos 5.800 años antes de Cristo. A partir de ahí se representa en la antigua civilización sumeria, la egipcia, la griega, la romana, que denominaron a este instrumento tímpanum, cuyo nombre perduraría en nuestro suelo hasta que el término árabe adufe o adufre lo sustituyó. Y no fue hasta hace relativamente poco tiempo cuando se le empezó a llamar pandereta. Esto fue hacia el siglo XVII. De panderos, pandorios y panderetas hablaremos esta tarde. Dicen los de la ribera. Primero veamos qué diferencias hay entre panderos, pandorios, panderetas. Los panderos serían unas grandes panderetas, sería prácticamente el mismo instrumento, pero grande, unas sonajas grandes y un parche grande. También se denomina pandero o pandera a los panderos cuadrados que se utilizan en zonas de Galicia, de Asturias, del adufe portugués y en algunas zonas de Lérida. La pandereta sería igual que el pandero, pero en pequeño. Y el pandorio es un engendro, por llamarle así, que se toca en la villa de Arenas de Cabrales para acompañar el baile, la danza del corri-corri. Es una pandereta pequeñita y con mango. Pues hoy nos vamos a centrar sobre todo en los panderos, pero panderos como las panderetas, pero en grande. Sí, porque te iba a comentar que en Cantabria se llama de las dos maneras, aunque el pandero tiene el piel por los dos... Por las dos caras. Sí, pero el pandero, aparte del pandero cuadrado, que sí. Haremos otro programa, y además se le denomina así pandero cuadrado, cuando lleva, se dice pandero solo es como una pandereta, sí. Pero grande. Pero en Cantabria también se denomina pandero a la pandereta, porque una de las cosas que más, una de las coplas que más hemos oído y sabemos es esa que dice a lo alto y a lo bajo y a lo ligero, al uso de mi tierra tocó el pandero, que en realidad es la pandereta. Bueno, era la pandereta, pero un poco más grande. Sí, que estas panderetas más pequeñas. La pandereta está documentada en Cantabria desde el siglo XVI, cuando vino Carlos V, que entró por la zona de Tazones de Asturias y luego pasó por San Vicente. Las muchachas de San Vicente tocaban las panderetas, que además eran unas panderetas muy grandes. Eran panderos. Casi de medio metro. Yo creo que no lleva sonajas. No, el pandero lleva sonajas también, también lleva sonajas. Yo quería preguntar eso de las sonajas que precisaras, si lleva sonaja en todos los casos o solo en algunos. Sí, tanto el pandero como pandereta llevan siempre sonajas. Los únicos que no llevan sonajas son los bandir, que son los panderos árabes, pero todos los panderos en España llevan sonajas, salvo los panderos cuadrados, pero dentro llevan arbellos y fabas, sí, chapas, semillas, cascabeles, metálicas, siempre han sido metálicas. Sí, claro, metálicas para que metan el ruido característico. Vamos a empezar con un ejemplo, Tono, y vamos a irnos hacia la zona occidental del norte peninsular y vamos a ir a unas grandes maestras como son las gallegas tocar este tema, que es en realidad son dos temas, es una jota y una muñeira, sota e muñeira de Pigarzos. Ya tú dame, hablábamos aquí a micrófono cerrado hasta que Tono ha dado un golpe. Siguiendo el ritmo. Hablábamos con Luis y con Fulgencio, que decía Fulgencio que está también documentado en los canecillos de la zona de Valdolea, las iglesias románicas. Los canecillos románicos de Valdolea, de Redible y de esta zona. Hay figuras que ya están tocando. La pandereta. Bien, panderetas o sonajas. Bien, sí, un instrumento también, de percusión tipo pandereta. Exactamente. Y añadía Luis, con mucho acierto, que quizá también las primitivas tribus cántabras o... No solo cántabras. O de todos los que existiría. Sí, existiría por lo primario del aparato, vamos, del instrumento, que al fin y al cabo era una piel tanada y con un círculo de madera. Sí, entonces, pues, si miras reproducciones de grabados y de pinturas muy, muy antiguas, ves que sí, en las manifestaciones en las diferentes culturas sí que hay. Hablábamos, hablábamos en Cantabria, porque hay en grabados egipcios y tal, y en más sitios, como ha comentado Tono, sí que hay. Sí, en que China está, se conocía en China también. O sea, que la pandereta sí. Lo que pasa es que es un instrumento, como tú bien dices, Luis, como es a base de madera y pieles, es de muy fácil que no nos llegue, porque es la madera y la piel lo primero que se estropea, se pudre y se... Y se corrompe, y entonces, pues bueno, es un instrumento difícil de llegar, no como otros que son de hueso o de, o de otras. Entonces, pero bueno, documentado a nivel mundial sí que está desde, desde que el hombre, se mete en esto de la música y un poco de los ritmos. Lo que a mí me extraña más que hubiese estos artilugios, como pueden ser platillos y demás artilugios metálicos, ¿no? Ah, pero bueno, en cuanto a la piel, sí, porque date cuenta que eran materias muy primarias, el hombre pues utilizaba mucho las pieles de los como animales tambores que sí, bueno, lo de las sonajas, hablábamos de aquí en la península ibérica, por lo menos las que han quedado, todas llevan sonajas. Lo que no quedan, actualmente lo que sí quedan, panderos sin sonaja, como decía, en los países árabes. Bueno, y ahora nos vamos acercando hacia Cantabria, poco a poco, y nos vamos a una tierra que Tono tiene un cariño especial, y además, en la que se bate el cobre con cualquiera. De un concejo, como soy yo, que es un concejo vaqueiro, que tenemos allí varias, bastante brañas vaqueiras, es uno de los concejos más grandes de Asturias, y tenemos una zona muy importante vaqueira, pues vamos a oír, es un baile vaqueiro, que grabó el profesor García Matos allá por los años 50, este en concreto creo que fue en el año 57, ya tiene casi medio siglo esta grabación. Pues vamos a oír a esta señora, puede parecer un poco arcaico, pero bueno, es que los bailes vaqueiros eran muy rítmicos y era lo que primaba más el ritmo que la melodía. Vamos a oír este baile vaqueiro. Presentar a mi sección muy rápidamente, ya que me han quitado, no sé, más de la mitad. Y ¿tu sección, pues, qué se llama? Navegando por la web, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, era para pillarte. Bueno, pues ahí hemos estado Fulgencio y yo viendo esta página. Bueno, ya he dicho que teníamos alguna más preparada, pero bueno, como hay poco tiempo, pues vamos a... ¡Al grano, Ignacio! Esto es una página web que vende instrumentos musicales para elaborarlos en casa. O sea, vienen desmontados y nosotros pues cogemos y los montamos. Entonces tenemos la mayoría de instrumentos musicales antiguos, medievales, como la flauta, la dulzaina, Tenemos una zanfona. Eso te iba a preguntar, luego te lo pregunto. Tenemos la zanfona. Los precios, ¿verdad, Fungencio? Kit no de instrumentos musicales. Sí, kit, instrumento. En kit, se compra en kit. Vale. Son un poco caras. Vaya, pero bueno. Encima. Y tenemos. ¿Y si te sale mal? Pero yo no, hablándolo con Fulgencia, no encuentro el sentido del precio que tiene, porque me parece demasiado, vamos, por... O sea, que casi yo sale creo como... que es tres veces más el precio de uno montado, pero bueno, debe de ser... Por la gracia de montarlo, que te diviertes, te montarlo entretienes. Y demás. Bueno, pues teníamos en la parte de instrumentos la pandereta. Sí. Nos vende la pandereta medieval doble, que habla precisamente de que es la diferencia de la medieval a la de ahora... es en las sonajas, por eso se pregunta yo si antes las sonajas eran de madera o de qué tipo y el precio pues 246 € sin montar. Virgen de lo bellayo. Oye, ¿no nos has dicho cómo qué página es para pues no visitarla? Es esos precios. Yo supongo que sea, yo hablando con Fulgencio, que sea. Pero dinos la página, la por gente Dios. Saque el plano o algo de eso, por eso sea tan caro. Se llama masterkit.com. Masterkit.com. Eso es una corte inglés o algo así, ¿eh? Te puedes comprar una zanfona por 1200 €, casi lo mismo que te cobra o más. Que te cobra un artesano con 1200, la zanfona ya montada. 1200 € no está mal. Una pero ya montada. Bueno, que se nos va el tiempo. La de sin montar son 608 €. Y luego los planos 100 €. Bueno, va. Qué barbaridad. Basta. Yo creo que es de Estados Unidos. Estaba. Basta, se te acabó el tiempo. Ya me dirás la dirección que no la he oído. Bueno, ya nos metemos en Cantabria. Vamos a ir a una panderetera de referencia, como era Esther Montes. Oye, vamos a ponernos serios, hombre. Es que se está aquí quejando Ignacio que no le dejamos hablar. A ver, empieza de nuevo, Tono, que no te oía. Pues nos metemos ya en Cantabria sí. Y vamos a oír, como decía, Esther Montes. Es una panderetera que hace, el año pasado se le hizo un homenaje en el en el Palacio de Festivales con lo de la gala de folclore cántabro. Quiero hacer hincapié en que a las antiguas pandereteras no se les enseñaba a tocar la pandereta. Ellas decían que se nacía con la gracia o no se tenía. Y a base de practicar, ellas y teniendo muy buen oído para meter los golpes y cuantos más mejor en la melodía, pues mejor era la panderetera. Luego iremos a pandereteras más de academia, que los golpes veréis que son más uniformes, más cuadriculados, más medidos, mientras que Esther pues mete los golpes que ella considera necesarios para la melodía. Vamos a ir porque hay poco tiempo, una jota a lo pesado, a lo ligero no nos da tiempo, y la característica de como buena campurriana, de los golpes que da con el puño, no sé si lo hará a lo pesado, me imagino que sí. Oye, Tono, y como vamos mal de tiempo, ¿no sería mejor a lo ligero? Y pues vamos a oírla, deciros que las pandereteras campurrianas pues son las mejores pandereteras que hay y en España. Vamos a ir a este momento. Es a lo pesado, definitivamente, a lo pesado. ¿No? Vale. Esperando a tu amor. Esto era una cinta y a veces, pues bueno, la cinta tiene la dificultad, el soporte cinta tiene la dificultad de que a veces falla. Bueno, pues el principal mérito de las cantadoras con pandereta, dice don Sisto de Córdoba, que consiste en tomar aliento para aguantar o sostener la voz alargando la nota final de las coplas a tiempo con el último redoble de la pandereta. Aquí me pongo a cantar al son de la pandereta, que es el son que más me gusta, el más lindo de mi tierra. Cosas como esta, pues cantaba Esther Montes Argüeso de Requejo. Pero en Cantabria, pues tenemos numerosas pandereteras. Normalmente en las fiestas, en las romerías, solían cantar en parejas. Y entonces, pues tenemos pandereteras como Luisa y Soles en Aldueso, Remedios García en Cabezón de la Sal, Pilar Ahumada en Espinilla, que su nieto es el rabelista Alfonso Ahumada. Castolina, que es la panderetera mayor de Cantabria. Y luego tenemos a gente joven ya como Beatriz y Begoña, Miriam y Solchu, etcétera, etcétera. Seguro que se me olvidan muchísimas, me podéis perdonar. Hemos elegido entre todas, puesto que hemos oído a una de las pandereteras con más edad, nació en 1918, Esther Montes, vamos a oír una de las pandereteras pues con menos edad, que además tuvimos el gusto de tenerla aquí hace poquitos días junto a Miguel Calabieco. Y ella es Alba Gutiérrez. Alba Gutiérrez, que es de Cabezón de la Sal, si no recuerdo mal. Es de Cóbreces. Ah, de Cóbreces, pues ves como recuerdo mal. No. Bueno, total, que ella tiene ahora mismo 14 años, empezó a tocar la pandereta a los 4, cuando grabó este disco, del que sacamos este tema, tenía 13 años, porque lo grabó el año pasado, y bueno, pues vamos a escuchar este tema de Alba Gutiérrez, que si no recuerdo mal se titula La Primera... Vale, vale, o algo así. A ver, tono. La primera, vale, vale. Y Alba Gutiérrez lo que tenía y sigue teniendo es una voz prodigiosa que vamos a oír ahora mismo. Oyendo a Vanessa Muela, que iremos oyendo de fondo. Que es de Valladolid. Que es de Valladolid. Ahora he acertado. Nos vamos a ir despidiendo porque hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro programa. Hemos estado encantados de compartir este programa con Luis y con Isabel del Son de Laredo. Hemos hablado un poquito de la pandereta. Nacho poco ha podido hablar. El sí, hombre, es que el tiempo se nos ha ido entre las manos, como siempre. Poquito tiempo. Deciros que el viernes... Día 10, día 4, este día 4, repetimos el programa de 12 a 1 del mediodía, sí. Y volveremos el día 15 de junio y sacaremos los colores. O sea, hablaremos de los colores. Hablaremos de los colores en la tradición. Eso es, en la influencia humana. Ha sido un placer, aquí han estado Rodrigo Gómez, Fulgencio Sánchez, Juanma Patrón, Ignacio Unzué, Rosa Zubizarreta y Tono Reguera, que os ha hablado hasta este momento. Hasta el... Bien, lunes, martes que viene. Hasta el martes dentro de semanas, el día 15. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias por estar ahí.